Sección 22 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 22. La lucha en la casa del consejo. Comazano y Graham se encaminaron presurosos a lo largo de las ruinas de la Casa del Consejo. En todas partes observaron la excitación del pueblo que se levantaba. A las armas, por todas partes se veían salir hombres y mujeres de desconocidos subterráneos ganando las escaleras de la meseta centrales. En un pasaje, vio Graham un arsenal del Comité Revolucionario, sitiado por una multitud que vociferaba. En otro, una pareja de hombres, luciendo el odiado uniforme amarillo de la Policía del Trabajo, perseguida por un creciente grupo, se echó rápidamente en la vía superior que iba en la dirección opuesta. Los gritos de «¡A las armas!» llegaron a ser por último un clamor continuo al aproximarse al barrio oficial. Muchos de los gritos eran ininteligibles. «¡Ostrock nos ha hecho traición!» berreaba un hombre con voz enronquecida, una y otra vez, repitiendo el estribillo hasta hacer que persiguiera la mente de Graham cuando ya no le oía. Aquel individuo estaba próximo a Sano y Graham en la faja más rápida de la vía, gritando a las gentes que ocupaban las plataformas inferiores conforme iban pasando, y su grito sobre Ostrock se mezclaba con otros incomprensibles. De pronto fue saltando hacia abajo y desapareció. La mente de Graham estaba aturdida con el estrépito. Sus pasos eran vagos e informes. Tenía la idea de algún elevado sitio desde donde pudieran dirigirse a la multitud y otra de afrontar a Ostrock cara a cara. Estaba poseído de rabia, de intensa excitación muscular, crispadas las manos, apretados los labios. El camino a la Casa del Consejo a través de las ruinas estaba intransitable, pero Asano allanó esta dificultad y llevó a Graham al patio de la Casa Central de Correos. Las oficinas estaban nominalmente en pleno trabajo, pero los empleados con sus ropas azules se movían perezosamente o se les veía entre los arcos de sus galerías contemplando la agitación del exterior. Todo el mundo a las armas, todo el mundo a las armas. Allí, por consejo de Asano, reveló Graham su personalidad. Cruzaron la casa del consejo mediante un asiento suspendido en el cable. Desde la capitulación del consejo se había operado un gran cambio en el aspecto de las ruinas. Las elevadas cascadas producidas por rotas cañerías habían sido encauzadas y grandes tubos preventivos cruzaban en la parte superior a lo largo de una intrincada red de traviesas. En lo más elevado se veían los cables y alambres que servían para el servicio de la Casa del Consejo y una masa de nuevas construcciones comenzaba a elevarse a la izquierda del blanco torreón. Las vías movibles que corrían a través de aquella área habían sido repuestas. Estos eran los caminos que Graham había visto desde la terraza momentos después de su despertar. No hacía aún 9 días y el aposento donde yacía había estado en el lado de allá, donde ahora deformadas pilas de edificación se confundían juntas. El día estaba ya avanzado y el sol brillaba esplendoroso. De las altas cavernas de luz azul venían las rápidas vías cuajadas de gente que saltaba de ellas y se diseminaba por las ruinas. El aire vibraba con sus gritos y la moviente masa se apiñaba avanzando hacia el edificio central. En su mayoría, aquella creciente multitud estaba formada de bandadas sin cohesión, pero aquí y allá pudo Graham observar que una ruda disciplina luchaba por imponerse y mil voces demandaban orden en medio de aquel caos. A las armas. Todo el mundo a las armas. El cable les dejó en una sala en la que Graham reconoció la antecámara de la sala del Atlas y la galería que había recorrido con Howard para ser mostrado al desvanecido consejo, 1 hora después de su despertar. En aquel lugar, ahora solo se veían 2 empleados en el servicio del cable. Los 2 parecieron sorprenderse al reconocer al durmiente en uno de los viajeros que saltaron del asiento. «¿Dónde está Elena Wotton?» les preguntó. «¿Dónde está Elena Wotton?» Dijeron que no lo sabían. «Pues ¿dónde está Ostrock entonces? Es necesario que le vea inmediatamente. Me ha desobedecido. Vengo a privarle de sus poderes». Sin esperar a Asano, atravesó en derechura el lugar, subió los escalones del extremo y levantando la cortina se encontró frente al perpetuamente ocupado titán. La sala estaba vacía. Su aspecto había cambiado mucho desde la primera vez. Había sufrido mucho en la violenta lucha de los pasados días. A mano derecha de la gigantesca figura, la mitad superior de la pared se había derrumbado en un espacio de 200 pies de longitud, y una hoja de la misma cristalina sustancia que rodeaba a Graham en su despertar había sido extendida cubriendo la abertura. Esto aminoraba, pero no apagaba enteramente el rumor del pueblo reunido afuera. «¡Armas! ¡Armas! ¡Armas!», parecían estar gritando. A través de aquella mampara eran visibles las vigas y soportes de andamiajes metálicos que subían y descendían siguiendo el impulso dado por un numeroso grupo de trabajadores. Muchos de ellos contemplaban la muchedumbre que se iba congregando. Por un momento observó todo aquello hasta que llegó Asano. «Ostrog», dijo Asano, «debe estar en las oficinas de la otra parte». El hombrecillo parecía lívido en este momento y escudriñaba el rostro de Graham. Apenas había avanzado una docena de pasos desde la cortina, cuando un pequeño tablero a la izquierda del atlas se arrolló y Ostrog, acompañado de Lincoln y seguido de dos negros con uniforme amarillo y negro, apareció cruzando el remoto rincón de la sala hacia un segundo tablero que dejó paso franco. «Ostrog», dijo Graham, y al sonido de su voz la reducida comitiva se volvió asombrada. «Ostrog», dijo algo a Lincoln y adelantó solo. Graham fue el primero en hablar. Su voz era recia e imperativa. «¿Qué es lo que he oído?», preguntó. «¿Qué va usted a traer negros para reprimir al pueblo?». «No es demasiado pronto», contestó Ostrog. «Se están saliendo más y más de sus casillas desde la revolución, yo estimo». «¿Quiere usted decir que esos infames negros están en camino?». «En camino. ¿Ha visto usted a la gente en las calles?». «Claro, pero después que se ha dicho, ha obrado usted con demasiada libertad, Ostrog». Ostrog no dijo nada y se aproximó más. «Es preciso que esos negros no vengan a Londres», dijo Graham. «Soy el amo y no quiero que vengan». Ostrog echó una mirada a Lincoln, que se aproximó, inmediatamente seguido de sus dos negros. «¿Por qué?», preguntó Ostrog. «Hombres blancos no han de ser reprimidos sino por hombres blancos. Además, los negros no son más que un instrumento, pero no es esa la cuestión. Yo soy el amo, quiero serlo, y digo que esos negros no vendrán. El pueblo, yo creo en el pueblo. ¿Por qué es usted un anacronismo? Usted es un hombre fuera del pasado, un accidente. Quizás sea usted propietario de la mitad del mundo, pero no es usted el amo. No conoce usted lo bastante para hacerlo». De nuevo echó una mirada a Lincoln. «Ahora sé lo que usted piensa. Sospecho algo de lo que quiere usted hacer. Todavía es tiempo de que reciba usted un aviso. Sueña usted con la igualdad humana, con un orden socialista. Tiene usted todos esos perniciosos sueños del siglo XIX vivos y frescos en su imaginación. Y quiere usted gobernar este siglo que no conoce». «Escuche usted», dijo Graham. «Ya lo oye usted. Un rumor semejante al mar. No voces, sino una voz. ¿Lo comprende usted?». «Nosotros se lo hemos enseñado», dijo Ostrog. «Quizás. ¿Puede usted enseñarles a que olviden? Pero basta, esos negros no pueden venir». Ostrog le miró en los ojos. «Vendrán», dijo. «Lo prohíbo», exclamó Graham. «Se han puesto en camino. Que se vuelvan». «No», dijo Ostrog. «Por mucho que sienta seguir el método del consejo, por su propio bien, es menester que no se asocie usted al desorden, y ahora que está usted aquí, ha sido usted muy bueno viniendo». Lincoln puso una mano sobre el hombro de Graham. Inmediatamente reconoció Graham la imprudencia que había cometido viniendo a la casa del consejo. Volvióse hacia las cortinas que separaban la sala de la antecámara. La mano de Asano intervino inmediatamente. Lincoln le asió por la ropa. Graham volvióse y dio un golpe en el rostro a Lincoln, y acto seguido uno de los negros le echó la mano al cuello y al brazo. Saltó hacia atrás. La manga se rasgó ruidosamente y tambaleó, siendo derribado por el otro guarda. Cayó de espaldas y mirando al remoto techo del departamento. Gritó, revolcóse, luchando fieramente, asió a un negro por la pierna y lo derribó pesadamente, tratando después de ponerse en pie. Lincoln apareció ante él y cayó violentamente a consecuencia de un golpe asestado debajo de la mandíbula que le puso fuera de combate. Graham dio dos saltos y resbaló, y entonces el brazo de Ostrog le rodeó el cuello. Fue empujado hacia atrás y cayó pesadamente al suelo, y sus brazos quedaron sujetos. Tras breves momentos de lucha, cesó de moverse y permaneció quieto. «Es usted mi prisionero», dijo Ostrog jadeante. «Ha sido usted un loco viniendo aquí». Graham volvió la cabeza y observó a través del lienzo transparente que los hombres que estaban trabajando a la otra parte gesticulaban con excitación a la multitud apiñada abajo. Habían visto. Ostrog siguió la mirada y se estremeció. Gritóle a Lincoln, pero Lincoln no se movió. Una bala rebotó en las molduras encima del atlas. Los dos trozos de transparente materia seccionados por el golpe se arrollaron rápidamente hacia los lados y un momento después la cámara del consejo quedaba al aire libre. Una bocanada glacial penetró por el boquete y con ella llegaron millares de gritos de en medio de las ruinas. Un espantoso clamoreo. «¡Salvad al amo! ¿Qué están haciendo con él? ¡Han hecho traición al amo!» Y Graham notó que la atención de Ostrock estaba distraída, que la presión de sus manos se debilitaba y viendo sus brazos libres consiguió ponerse de rodillas. Casi inmediatamente derribó a Ostrock de espaldas y le puso una rodilla encima en tanto que Ostrock aferraba sus manos al cuello de la túnica. Pero en ese momento un grupo de hombres corría hacia ellos, las intenciones de los cuales interpretó equivocadamente. Entrevió a alguien que se dirigía precipitadamente hacia las cortinas de la antecámara y después Ostrock consiguió desasirse y los recién llegados se arrojaron sobre él. Con gran sorpresa suya le sujetaron, obedecían las órdenes de Ostrock. Fue arrastrado por ellos media docena de pasos antes de que Graham se percatase de que no eran amigos. Le arrastraban a una abertura dejada al descubierto por uno de aquellos tableros corredizos. Cuando vio esto, resistió a los que le llevaban, se echó por el suelo y pidió auxilio con todas sus fuerzas. Y ahora aquellos gritos eran contestados desde afuera. La presión que lastimaba el cuello cesó y en el ángulo más bajo del boquete apareció, primero una y después un número de negras figuras gritando y blandiendo armas. Iban saltando desde la abertura a la galería que conducía a los aposentos silenciosos. Corrían a lo largo de ella tan próximos que Graham podía distinguir las armas perfectamente. Ostrock gritaba a sus hombres que le ayudasen y de nuevo se trabó la lucha, haciendo Graham esfuerzos desesperados para no ser engullido por la misteriosa boca abierta a pocos pasos. «No pueden llegar a tiempo», barboteaba Ostrock. «No se atreven a hacer fuego. Todo va bien. Aún podemos salvarles de ellos». Durante unos eternos momentos parecióle a Graham que continuaba la denigrante lucha. Su vestido estaba a pedazos, cubierto de polvo. Tenía una mano magullada. Oía los gritos de los que venían en su ayuda y uno o dos disparos. Sentía que las fuerzas le abandonaban y procuraba reunir cuantas le quedaban, pero el auxilio tardaba y seguro, irremisiblemente, el boquete se iba aproximando. Cedió la presión de los que le conducían y se puso de pie. Vio que Ostrock retrocedía y que él tenía libertad de movimiento. Giró sobre sus pies y se encontró con un hombre de negro ropaje. Una de aquellas armas verdes detonó a su lado. Una bocanada de humo le dio en el rostro y brilló el filo de un acero. Toda la cámara se movía en torno suyo. Vio a un hombre de vestido azul que hería mortalmente a uno de aquellos negros de uniforme negro y amarillo. Después se sintió asido de nuevo. Parecióle que era arrastrado en dos direcciones. Tuvo la vaga idea de que gritaban en torno suyo. Se sentía oprimido, impulsado a pesar de su resistencia. La luz se le hizo de pronto y cesó de oponerse. Fue levantado en alto y conducido lejos del tablero devorador. 10,000 bocas le vitoreaban. Vio hombres vistiendo de azul y de negro, persiguiendo la retirada de los secuaces de Ostrock, sin cesar de hacer fuego. Levantó la cabeza y al mirar en torno suyo notó que le conducían a las tribunas levantadas en medio de la estancia. Por el extremo abierto entraban enjambres de gente que corrían hacia él. Todos le miraban, aclamándole furiosamente. Se percató de que una especie de guardia, de corps, le rodeaba. Hombres activos dictaban breves órdenes. A su lado estaba el individuo de amarillo, el de negro bigote que vio entre los que le recibieron la primera noche en el teatro. Este también indicaba a gritos algunas oportunas reflexiones. El salón estaba casi lleno por la multitud. La galería metálica crujía al peso de una muchedumbre vociferadora. Las cortinas de la puerta que daban acceso a la antecámara habían caído a tiras y allí se veía una masa humana compacta y creciente. Apenas si pudo hacerse oír de los que le rodeaban en medio de aquella barahunda. «¿En dónde se ha metido Ostrock?», preguntó. El interrogado señaló por encima de las cabezas hacia los tableros inferiores en la parte opuesta al derribado lienzo de pared. Estaban abiertos y hombres armados con el traje azul y divisas negras pasaban a través de ellos y se perdían en los pasillos y aposentos de la otra parte. Parecióle a Graham oír el sonido de disparos entre el tumulto. Fue conducido a través del salón hacia una salida situada debajo de la pared derribada. Notó que algunos hombres mantenían una especie de ruda disciplina para guardar un espacio libre en torno suyo. Salió del salón y alguien se cogió de su brazo guiándole. A su lado iba el individuo de traje amarillo. Le condujeron hacia una estrecha escalera de ladrillos y cerca de allí se veían los cabestrantes, las poleas y demás máquinas de construcción. Estaba al pie de la escalera, atravesó un pasillo y de pronto desembocó sobre el vasto anfiteatro de ruinas en medio de un clamoreo ensordecedor. «¡El amo está con nosotros! ¡El amo! ¡El amo!» El grito circuló sobre aquel mar de cabezas como una ola. Llegó al extremo lejano y rebotó volviendo de nuevo. «¡El amo está con nosotros!» Graham notó que ya no le rodeaba el pueblo, pues estaba sobre una pequeña plataforma metálica, parte evidente del andamio que circundaba la gran masa de la Casa del Consejo. Por todo el vasto espacio de ruinas pululaba la multitud aclamadora, y aquí y allá las negras banderas de las sociedades revolucionarias delataban núcleos de organización en medio de aquel caos. Sobre las paredes escalonadas y los andamios por donde sus salvadores habían penetrado en el salón del Atlas, veíanse apiñados grupos y algunos enérgicos individuos, luciendo el color negro, encaramados sobre pilares y otros salientes, amonestaban a la multitud para que se condujese ordenadamente. Por el lienzo de pared derribado debajo de él, le era fácil distinguir el salón del Atlas, igualmente ocupado por el pueblo. A lo lejos se divisaban las estaciones volantes y una solitaria aeropila se cernía sobre la estación central como preparándose para recibir a los aeroplanos que venían. «¿Qué ha sido de Ostrock?», preguntó Graham, y al decir esto vio que todos los ojos se dirigían a la cima de los edificios de la Casa del Consejo. Él hizo lo mismo. Por un momento no vio sino el desmoronado ángulo de una pared escueto y claro sobre el fondo azul del espacio. Después en la sombra reconoció con un movimiento de sorpresa el verde y blanco decorado de su primera prisión y cruzando precipitadamente aquel abierto local hasta el mismo límite de las ruinas vio una figura empequeñecida por la distancia de negro ropaje siguiendo de otras dos figuras con colores amarillo y negro. Oyó decir «Ostrock» al individuo que tenía detrás y se devolvió para interrogarle. Pero no lo hizo a causa de la exclamación de otro de los que la rodeaba, que señalaba al mismo tiempo y con el dedo hacia un punto opuesto. Siguió la dirección y vio que la aeropila, que se cernía antes sobre la estación en aquel momento, volaba hacia ellos. El vuelo rápido y seguro del aparato era todavía para Graham una novedad que atraía su atención. Fue aproximándose, aumentando de volumen a cada instante, hasta que se cernió en el punto extremo de las ruinas, visible a la muchedumbre que se agitaba debajo. Fue descendiendo en su trayecto, pasando por encima de sus colegas, una forma trasluciente con el solitario aeronauta atisbando por las rendijas del fondo. Desapareció detrás de las ruinas. Graham volvió su atención a Ostrock. Este estaba haciendo señales con las manos y sus dos compañeros ocupados en desmoronar el trozo de pared que tenían detrás. De pronto, la aeropila se presentó de nuevo a la vista, un punto casi invisible que se acercaba describiendo una curva al mismo tiempo que descendía. El hombre de ropaje amarillo gritó súbitamente: «¿Qué hacen? ¿Qué hace esa gente? ¿Por qué está Ostrock ahí? ¿Por qué no le prenden?» La aeropila vino a recogerlo, a llevarlo. «¡Ah!» La exclamación encontró eco con la multitud. La sorda detonación de las armas llegó a la plataforma donde estaba Graham y este, mirando abajo, vio un número de uniformes negros y amarillos corriendo a lo largo de una de las galerías abiertas al aire libre, debajo del promontorio donde Ostrock se mantenía. Hacían fuego mientras corrían a un enemigo invisible y después se vieron surgir varias figuras azules que iban en su persecución. Aquellas combatientes figurillas tenían el aspecto más raro. Parecían soldaditos de una caja de juguetes. La lucha se sostenía a unas 200 yardas de la plataforma y unas 50 sobre las cabezas que se apiñaban debajo de las ruinas. Los hombres de amarillo y negro corrieron hacia una arcada descubierta y se volvieron de repente haciendo una descarga. Uno de los perseguidores de los azules, que corría por el borde, levantó los brazos, perdió pie, pareció la Graham que se cernió un segundo sobre el abismo y después se precipitó de cabeza. Graham le vio dar contra una cornisa, rebotar, girar en el aire y desaparecer detrás de una grúa de levantar pesos. Y entonces una sombra se interpuso entre Graham y el sol. Levantó los ojos y el cielo estaba claro. Comprendió que había pasado la aeropila. Ostrock se había desvanecido. El hombre de amarillo se adelantó jadeante y sudoroso. «¡Van a tomar tierra!», gritó. «¡Van a tomar tierra! ¡Que hagan fuego contra la aeropila! ¡Que hagan fuego!». Graham no comprendía. Oyó voces que repetían estas órdenes perentorias. Repentinamente vio la proa del aeropil asomar por el borde de las ruinas y detenerse con una sacudida. En un momento comprendió Graham que la máquina había tomado tierra para que Ostrog pudiera embarcar. Vio una neblina azulada que iba formándose en el claro y observó que el pueblo hacía fuego ya sobre la saliente del aparato. Un hombre que estaba detrás de Graham vitoreó roncamente y al volverse vio que los azules habían ganado la arcada, que había estado hasta entonces en posesión de los de amarillo y negro, y avanzaban a lo largo de ella en número creciente. Y súbitamente la aeropila se deslizó sobre el borde de las ruinas y descendió. Caía como sobre un plano inclinado de 45 grados, pero tan en derechura que le pareció a Graham, y quizás a muchos de los que estaban debajo, que no volvería a levantarse. La máquina pasó tan cerca de Graham que éste pudo ver a Ostrog asido a los montantes del asiento, erizada su canosa cabellera y el aeronauta lívido y encorvado sobre la palanca que dirigía el propulsor. Oyó el vago grito lanzado por la multitud. Graham se asió a la barandilla que tenía delante respirando con dificultad. El segundo parecía un siglo. La quilla del aparato no estuvo a más de un palmo de la cabeza de la muchedumbre que retrocedió con un grito de espanto atropellándose unos a otros. Y después se levantó. Por un momento pareció cosa imposible que pudiera rebasar la inmensa pared opuesta y después que pudiera evitar el gigantesco molino de viento que giraba más allá. Pero todo eso fue salvado y la aeropila se cernió en el espacio libre. A la expectación del momento siguió una furia de exasperación cuando el pueblo se dio cuenta de que Ostrog se había escapado. Con retrasada actividad empezaron a hacer fuego, hasta el punto de oírse tan solo un rumor de terremoto y de llenar el ambiente de humo azulado y picante del explosivo. Demasiado tarde, la aeropila iba disminuyendo más a cada momento y describiendo una graciosa curva en lo alto, bien pronto desapareció a lo lejos. Ostrog se había salvado. Por unos momentos un confuso clamoreo subió de las ruinas y después la atención se concentró en Graham, inclinado, allá arriba sobre el parapeto. Graham vio los ojos fijos en él, oyó los gritos que le saludaban. De todas las calles llegó el canto de la revolución, extendiéndose como una brisa sobre aquel mar de cabezas. El pequeño grupo de gente que le rodeaba le felicitó por haber escapado de manos de Ostrog. El hombre de amarillo estaba a su lado, rígida la faz y los ojos centelleantes, y el canto iba propagándose más y más fuerte. Plan, plan, plan, plan. Lentamente fue dándose cuenta de la plena significación de aquellas cosas para él, del rápido cambio en su posición. Ostrog, que siempre se había interpuesto entre el pueblo y él, no estaba allí. Ya no había quien gobernase para él. El pueblo que le rodeaba, los jefes y organizaciones de la multitud, le miraban esperando saber lo que quería hacer, lo que mandarían sus órdenes. Era verdaderamente el rey. Graham estaba decidido a hacer lo que se esperaba de él. Sus nervios y músculos temblaban, su mente quizás estuviese un tanto confusa, pero ya no sentía ni temor ni cólera. La mano que le magullaron en la lucha le dolía y estaba como febril. Se sentía un poco nervioso acerca de su parte. Sabía que no tenía temor, pero quería demostrar que no lo tenía. En su primera vida se había sentido con frecuencia mucho más excitado jugando una partida de ajedrez. Deseaba una acción inmediata. Comprendía que no debía pensar mucho en los detalles de la ingente complicación de la lucha que se aproximaba, so pena de quedar paralizado por lo intrincado de esta complicación. Allá a lo lejos, sobre aquellos inmensos edificios, las estaciones volantes, reinaba Ostrog, y él iba a luchar por el mundo contra Ostrog. Fin de la sección 22.